Este audiolibro fue hecho sin ánimo de lucro y solo para fines educativos. La voz es propiedad de su representante, y fue usada solo y exclusivamente para hacer esta narración sin ningún ánimo de lucro. Libro publicado originalmente por la autora y canal, Franca Rosa Canónico de Stram. Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están reservados para uso exclusivo de la autora. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido, alterado, editado o usado por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, grabaciones, internet, televisión, cinema o sistema de almacenamiento en banco de datos, sin permiso por escrito de la autora, excepto en los casos de trechos cortos citados en reseñas críticas o artículos de revistas, periódicos o cualquier medio de comunicación. La reproducción, cambio, alteración o uso indebido del contenido y dibujos de este libro, estará sujeto a un proceso judicial, amparado por la ley al derecho del autor. El ser 1-1. Los arcanos de Thoth. El ser 1-2. Planeta 333, los guardianes de Tera. Informamos a todos los seres de buena voluntad que el ser 1 no está vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del mismo, realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, videos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en nombre de este conocimiento. El canal hace saber también, que no tiene ninguna responsabilidad con aquellos que transmiten e interpretan el conocimiento el ser uno a su manera, sin regirse o basarse en los escritos originales que se encuentran en su texto. El ser uno es un conocimiento gratuito, no está coligado a ningún evento ni a ganancia de dinero de ninguna otra índole por terceras personas, que lo podrían utilizar a propio beneficio.